Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, el estar lista para compartir con ustedes una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta, su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios amigas que se unen para reprisar este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Cañar, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario para poder compartir siempre con la buena música popular ecuatoriana y además con nuestros invitados especiales que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy tenemos invitado especial. Al regresar, pues yo les voy a ir contando de quién se trata, porque nos vamos con el siguiente segmento aquí en nuestro programa. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está con nosotros el maestro Lucho Gordón. Él nació aquí en Quito el 31 de agosto de 1947. Es hijo del señor Juan Gordón y de Dolores Ureña. Él tiene la pasión por uno de los instrumentos musicales que lo va a contar aquí, porque hoy vamos a conocer las características de ese instrumento y por qué es tan especial este instrumento que él lo toca actualmente. Es parte del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro Luchito, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Laurita. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre listos para responder las preguntas que nos hace. Bueno, como siempre, nosotros aquí en este programa es el reconocimiento al trabajo que ustedes han venido haciendo durante todos los años de su vida. Así que, por lo tanto, hoy vamos a empezar a iniciar conociendo la niñez de Lucho Gordón. De pronto ya estuvo con la trompeta en el vientre de su madre. Yo creo que sí, porque mi papacito fue músico. Yo soy nacido en Quito, pero criado en Loja. Mi papá fue quiteño, mi mamacita lojana. Mi papá fue alumno del hermano Miguel, y soldado de Eloy Alfaro, y él fue músico de las bandas del ejército. Entonces le habían dado el pase a Loja, y tengo mis hermanos que son lojanos, otro que es de Portobelo y otro de Zaruma. Entonces, ajá, pero yo había nacido aquí en Quito y a los 2 años me habían llevado a Loja. De la cuestión musical, entonces mi papá después tocaba, que salió del ejército, tocaba en una banda de obreros de Loja, y yo tocaba el redoblante, en las procesiones que había de los días viernes para amanecer sábado, y después fuera de la iglesia. Entonces luego ingresé ya al colegio, y ahí había la banda del Colegio Bernardo Valdivieso de músicas. Entonces ahí ingresé y tuve que aprender el saxofón, porque eso me gustaba, porque mi papá también tocaba el saxofón, y ese instrumento me gustó el sonido que tiene, y por eso es lo que llevo siempre, la música en la sangre. Yo pensaba que era la trompeta. No. Pero no, ha sido el saxofón. Sí. Corrección, saxofón. Ahí que vamos a conocer esas características de este instrumento especial que toca el maestro Lucho Gordón. O sea, quiere decir que usted tuvo la escuela en casa. Desde muy pequeñito así ya es. Estaba también usted siguiendo esa escuela familiar de tocar uno de los instrumentos por el hecho de estar en la banda su padre. Claro, sí. Mi papá era el director de la banda, entonces pude no ingresar ahí, sino que yo tocaba el redoblante porque me llevaba y porque me gustaba, y iba a los ensayos de la banda y yo decía que yo quiero tocar eso. Entonces me construyeron un redoblante y entonces ya tocaba en las misas ya. Ya en las misas, sí. Desde muy pequeñito. Sí, tendría unos 7 años, 8 años ya tocaba. 7, 8 años, sí. Y ya estaba en las iglesias, sí, en sí. Todos los espacios. O si no tocaba, yo lo estaba teniendo los papeles a los maestros músicos que tocaban ahí. Sí. Bueno, o sea, desde muy pequeño vinculado sí, a la música. Sí, cómo no. Cómo Cuando no. usted estuvo en el Colegio Bernardo Valdivieso, ¿a qué otra actividad se dedicó? No, solamente a estudiar y a la música. Luego, ¿solo la música? Sí. ¿También participaba el colegio en alguna banda o ellos tenían algún grupo musical? Era la banda, como la banda municipal aquí. Ya. Había la banda de los estudiantes del colegio. Entonces, tocábamos en los desfiles, en los actos conmemorativos que tenía el colegio. Entonces ahí ya tocábamos, y luego hice el grupo Los Players, allá en Loja, que eres de música bailable, porque anteriormente había el grupo Los Delfines, que lo dirigía Edgar Palacios, pero él ya se fue a Rumanía a estudiar, y quedamos nosotros vuelta con Coco Valareso, y pusimos de nombre Los Players al grupo que teníamos, y luego fue que se constituyó Don Medardo y sus Players. Eso más luego le cuento. Ya nos va a ir contando, porque sería bueno también que usted nos comente si combinar los estudios del colegio, de la escuela, y hacer los estudios musicales no le resultó complicado. No, porque, por ejemplo, teníamos fin de semana que teníamos que tocar y salíamos, por ejemplo, a la provincia y al norte del Perú también bastante con los Players. Y entre semana ya tenía que estar en el colegio, ¿no? ¿Cuántos integraban los Players? Éramos cinco. ¿Cinco? Cinco, sí. A ver, el saxofón, la batería, el acordeón, guitarra y cantante. ¿Y cómo les fue en esa época? Muy bien, muy bien. Íbamos a Cuenca, a la provincia de La Suay, a la provincia del Oro, a la provincia de Loja y al norte del Perú. Bueno, muy cotizado, no sé si estamos listos ya, mi estimado Diego. Dieguito, vamos a disfrutar de la música del maestro Lucho Gordón. ¿Usted cuántos CDs tiene a la ver antes de irnos a escuchar? Tengo dos y otro está en proceso, ya viene. Bueno, ya nos va a ir contando más adelante. Vamos a disfrutar de este tema musical y al regresar conoceremos de qué se trata. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, ahí estaba la presencia del maestro Mario Godoy con la interpretación de nuestro invitado del día de hoy, esta bombita, con el maestro Lucho Gordón. Tumba Tuntún, así se llama, sí, el tema, sí, musical. Así es. Yo le había escuchado esta canción cantada por Pepe Jaramillo y me gustó y pedí la autorización de Mario para poder grabarla. Bueno, una bomba, como diríamos, académica. ¿Así sí, bueno, los arreglos musicales son de un amigo peruano, pero que falleció, y él le hizo a su gusto, y a algunos detractores no les gustó porque tiene unos arreglos ya más académicos, entonces no es la chicha clásica que se grabe esta música. Que se guarde, pues eso quería yo, que nuestra música suene de diferente manera. Tenga otra forma, como van viviendo la música, esos procesos, esos cambios. Claro. Bueno, usted nos decía que integrantes de Players fueron aproximadamente 5 personas que tuvieron un gran éxito allá en la ciudad de Loja. Salieron hacia el norte-sur del Perú, que sí, sería al norte del Perú. Norte del Perú, sí, al norte de, sí. Al norte del Perú a hacer música. Siempre ya tropicales. Sí, siempre. Fue una orquesta de baile. Entonces, en mes de septiembre hay la feria de la Virgencita del Cisne y fue Medardo Luzuriaga para allá, nos escuchó y nos invitó que viniéramos acá a Quito. Fue en el año 67 y llegamos un 11 de noviembre y habían sido las fiestas de la Tacunga. Ahí mismo, por ese mismo, a las 3 de la tarde llegamos y a las 6 ya nos estuvimos yendo a la Tacunga a tocar allá 2 días. Y Medardo nos decía que él era profesor del Montalvo y del Manuela Cañizares, él era profesor de coros. Y entonces nos dijo que él, le dicen Don Medardo, le digo yo, el nombre de los Players no quiero que se termine, entonces dice, pongamos Don Medardo y sus Players, y ese nombre fue el que hizo historia. Así es como se va escribiendo la historia en la música. ¿Qué nos puede decir usted de esa gran época de la tropicalización de la música, donde aquellos pasillos, aquellos sanjuanitos, aquellos albazos pasaron a tropicalizarse? Sí, indudablemente, porque decían que la música nuestra es muy, muy triste, y entonces querían que hacerla bailable, y eso es lo que también algunas canciones les decimos, ¿no? Y con esto, por ejemplo, el Aguacerito, que ganamos un premio del disco de oro aquí en el Ecuador y en Estados Unidos por ese disco, el Aguacerito. ¿Por ese sería el primero? Sí, sí. El primero. Así es. Ah, bueno, y esa época donde habían los discos de oro, esos reconocimientos que ahora ya no existen. No, eso fue por la venta de los 50.000 discos long plays que eran en ese tiempo, ¿no? Entonces, lo lograron lo máximo. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, no hay que preguntar mucho. Ustedes han podido vivir de la música. Sí, indudablemente. Y en Estados Unidos ya ganamos un premio ACE para la mejor orquesta de Sudamérica que visitaba a Nueva York. Habíamos alternado con las Billos, con los Melódicos de Venezuela, con los Martelo, con los Graduados de Colombia, con Tito Puente allá en Estados Unidos, con el Gran Combo. Y la Asociación de Artistas de Espectáculos de Nueva York nos consideraron como la mejor orquesta de Sudamérica en el año 77. ¿Cuál cree usted que es la fórmula o el secreto del éxito? Bueno, yo creo también la buena dirección de Medardo, ¿no? Porque Medardo es un músico muy talentoso. Él tocaba el acordeón, el piano, la guitarra, el violín, la viola. Profesor de coros, entonces estábamos muy bien dirigidos por él. Y nosotros poníamos el granito de arena y arrimábamos el lomo para que todo salga bien. ¿Se incrementó el número de artistas? Luego, de los 5. Sí. Cuando ya llegamos acá, pusimos las congas, el bajo, que era Hernán Martínez y Alfonso Chávez en las congas, y luego ingresó Gustavo Velázquez. Uh-huh. Sí. La voz que es se convirtió en algo oficial dentro sí, de... Cómo no. Es una voz histórica porque Gustavo es un cantante muy versátil que canta desde un tango, un paso doble, un pasillo, un albazo, una cumbia, merengue, de todo. ¿Y el saxofón juega un papel importante en las orquestas? Sí, bueno, porque es un sonido muy, muy, muy distinguido que a mí me gustó siempre, por ejemplo, para tocar jazz, para la música nacional que me encanta y para las cumbias, para los merengues y todo eso. Es un instrumento muy importante dentro, como maestro, usted dice, Laurita. ¿Nunca cambió usted el instrumento? No, no. ¿Y ¿Qué lo tiene que de sea? Mágico? ¿Eh? ¿Qué tiene de mágico? El sonido que tiene. El sonido, sí. Es un lindo sonido que es muy sensual, les podría decir. ¿Sensual? Sí. Claro. Sí. Sensual, claro. Como dice esa canción. Claro, sí, Laurita. Bueno, yo les voy a invitar, vamos a descubrir la magia de este instrumento, como dice el maestro, y escuchamos un pasillo. Aquí, yo, sí, ¿sí? Aquí estoy haciendo uno con tres saxofones. Ah, tres saxofones, sí, en este sí, disco. Sí. El maestro se llama Richard Antón, el que falleció ya y el que hizo los arreglos de estos. Bueno, Aldeanita Enamorada es el siguiente tema musical que vamos a escuchar, de Ángel Jiménez, interpretado por nuestro invitado Lucho Gordón. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa y estamos escuchando el sonido de Lucho Gordón, ese aporte cultural del Rincón de la Ronda también, que siempre le auspicia, le aporta para poder realizar este trabajo. Ustedes ya escucharon que para él no ha tenido ningún problema, siempre vinculado a la música, siempre ha podido vivir de la música, porque hay que considerar a la música como una profesión, maestra. Sí, indudablemente. Anteriormente, antiguamente decían, por ejemplo, ser músico estaba relacionado con el trago, ¿no? Entonces decían, pucha, yo quiero aprender tal instrumento. No, porque te vas a hacer borracho y esa cosa. ¿Cuál cree usted que era la razón? Yo no realmente sé, porque la música les hacía emborrachar. Yo creo que tal vez sí tenían razón, y hay veces no les pagaban, por ejemplo, a los músicos. Dice, te voy a dar una botellita para que cantes o toques esto, y enseguida toda la ¿Ese gente era el pago? Sí. Entonces, pero ahora ya no, ahora tenemos familia y todo eso, y tenemos que comer también todos, ¿no? Entonces, pero la música sí da para vivir, dando gracias a Dios. Bueno, ¿y cuál sería el consejo de estímulo para nuestro público? Bueno, que consuman el producto nacional nuestro, que es lo más lindo, la música nacional es lo más bello que puede existir en el mundo. Bueno, el saxofón, regresemos a este instrumento maravilloso. ¿Cuáles son los elementos de un saxofón? Bueno, los elementos, por ejemplo, para interpretar este instrumento es hacer notas largas para poder tener un buen sonido. Eso es lo primordial, porque ahora hay muchos chicos que medio hacen sonar el instrumento y dicen que ya están tocando, pero no tienen un buen un buen sonido. Entonces, para eso es necesario estudiar unas 2-3 horas diarias, por ejemplo, haciendo notas largas y los ejercicios para que pueda ejecutar muy bien el instrumento. Cuando usted nos dice notas largas, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, hacer la embocadura con notas largas de las notas musicales, por ejemplo, y hacer todas las escalas, pero lento, cosa que uno vaya adquiriendo un buen sonido. Perfecto. Entonces, quiere decir quedarse un buen rato como para poder entender un buen rato. O sea, no es que solamente entra y sale, sino claro, que pueda sentir el sonido de este fantástico instrumento. Sí, como... ¿Qué nomás tiene un saxofón? Un saxofón tiene el sonido que es muy bonito y tiene, por ejemplo, unas 6 llaves que son las primordiales y haciendo con una llave atrás ya suena una octava y pueden sonar notas adicionales también. ¿Con un solo movimiento? Sí. Ya, y ¿cuándo podemos, cuál es el momento ideal que suena un saxofón? Cuando usted lo ha estudiado bastante y da el sonido perfecto. Entonces, y puede ejecutar cualquier canción. Bueno, usted nos decía que tiene un hijo, no sé si hay más niños. Sí, también, tengo algunos. Pero ninguno hace música. Tengo unos nietos que viven en Sevilla, en España. Entonces, la mujercita toca el piano, el otro toca el cello y el otro toca la flauta. Los todos. Nietos, pero sí, los hijos no le dieron no. ese regalo. Cantan, pero para el gasto, sí, así es. Para las fiestas familiares. Así es, sí, cómo no, para el karaoke, sí. Para el karaoke y además muy bien, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, maestro, nosotros no nos queremos quedar sin ese placer de escuchar temas musicales acompañados de piano y saxofón, así limpiecito, sin otros instrumentos así musicales, es. A ver si nos comenta esa historia de esos temas. Bueno, tengo un amigo que vive en Miami, se llama Hugo Realper, entonces él me había escuchado en un programa que hice en el Teatro Sucre y me envió unas pistas y vamos a hacer un disco de estas canciones que es música nuestra. Y él me había manifestado que no le ponga percusión ni bajo, solamente piano y el saxofón. Entonces eso queremos escuchar y vamos a ver la aprobación de ustedes. ¿Cómo se llamaba el maestro? Se llama Hugo Realpe. Hugo Realpe. Sí. Ya, él es hermano del maestro Realpe. Sí, de la computadora. Él de Ricardo, fallecido ya, sí. Ajá, claro, bueno, sí. Hemos tenido la oportunidad en alguna ocasión de escuchar a la historia de vida también del maestro Realpe. Hugo Realpe. Un gran músico, pianista, cantante, todo. Vamos a ver si es que Vicente logró compartir ya, convertir estos audios para poder escuchar estos temas musicales. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos, ¿qué maestro? Es una canción de Ricardo Realpe que se llama Dios no quiera. Entonces, me había mandado la pista Huguito de Miami y le puse saxofón aquí. Bueno, ¿cuántos este temas es un disco, grabaron? Estos son 5 temas, todavía falta, tiene que enviarme más para poder completar un disco. ¿Van a completar? Sí, sí, cómo no. Ya, bueno, lo vamos a ir descubriendo cuándo se conocerá. Sí. Yo quería preguntarle si usted de pronto, dentro de todo el trabajo que viene haciendo, ¿hay algo inédito suyo o lo pretende hacer más tarde? Sí, aquí tengo un albazo que se llama Carita Morena, que es dedicado para una nieta mía. Es un albazo. Carita Morena. Sí. ¿Solo tiene uno o ya dos, han ido? Otro se llama Bonita, es un San Juan Bonita. También, para ¿Ole? Otra nieta. Para otras nietas, sí. la inspiración, la sí, motivación. Cómo no, cómo no. ¿Qué ha significado para usted no solamente ser intérprete, el hecho también de ser el alma para que nazcan grupos como los Players y a su vez el hacer las creaciones? Bueno, esto siempre fue por la añadidura de la dirección de mi papá, ¿no? Que él siempre nos intuía en esto para hacer la música, pero hacerla bien hecha, porque decía, para ser un músico mediocre mejor no lo hagas. Entonces tienes que ser muy, muy, muy, con cierto deber de profesionalismo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho y a través de toda mi vida siempre he sido un músico ganador, podríamos decir, porque estuve, por ejemplo, en Medardo y sus Players, estuve con Maestros del Ecuador, un grupo que era con Maestro Palacios, Gerardo Guevara, Beatriz Parra, Galo Cárdenas, Hernán Tamayo, hicimos giras por Estados Unidos y Europa. Luego después estuve acompañando a doña Paulina Tamayo, también tengo 2 discos con ella. Estuve en la banda sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha y ahora tengo el honor de acompañar aquí en el grupo de cámara de la Casa de la Cultura. Bueno, y esa experiencia de pasar por todos estos grupos, ¿cuál ha sido? Porque son, cada uno tiene su característica especial. Como no siempre, pero siempre ha sido muy fructífera porque uno va aprendiendo, todos los días aprende más y más. Entonces, todos los pasos que hemos dado por los diferentes grupos, eso da un resultado de tener una buena experiencia y poder transmitir a los chicos que ahora están empezando y otros que ya están tocando. Bueno, y eso significa que vamos dejando también legado, maestro. Así es, sí, entonces estamos, por ejemplo, tengo de como solista, tengo 2 discos y este que estamos terminando de hacer con Huguito Realpe. ¿Todo género musical? Este es música nacional, los discos que estoy haciendo de solista. Diferentes ritmos, lo que sí, quise decir. Sí, eso sí, sí. ¿Ya? Tiene de pasillos, albazos, sanjuanitos, pasacalles y todo. Todos, sí, sí, toda una gama de ritmos musicales. Sí. Bueno, dentro de sus facetas está el sacar su tercer volumen, su tercer CD. Ahora, ¿hay algún otro sueño que usted tenga en mente? Bueno, yo quiero dejar este legado ya porque ya he dicho yo que voy a tocar hasta que Dios quiera, ¿no? Entonces, quiero dejar este otro disco que Dios mediante... Yo creo que unos 15 días, un mes ya tiene que llegar el material y a las pistas que Huguito está haciendo en Miami. ¿Y tiene previsto ya para cuándo usted va a realizar la presentación? Sí, yo creo que para septiembre, el mes de septiembre ya estaremos lanzando este nuevo proyecto. Ya sé, usted está preparándose para su cumpleaños. No, eso es en agosto. Sí, sí, va a celebrar sí. A lo grande los 60. Así es, tiene que ser por todo lo alto. Bueno, y con música, imagínese usted, dejando ya el trabajo para sus nietos. Para toda fiesta tiene que ser con música, siempre. Si no, no hay fiesta. No, claro que va. Bueno, yo quiero invitarles, porque no hay cómo dejar de escuchar estos temas musicales. El maestro nos decía, yo ya tengo algunas producciones que las he dedicado a mis nietas en este caso. Entonces vamos a escuchar nosotros Carita Morena de Lucho Gordón. Es un albazo. Al ritmo de albazo. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de nuestro programa. Gracias a nuestros amigos que están en Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, La Voz de Ingapirca, La Voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Bueno, ¿y cómo se sintió usted realizar ya esta composición para una de sus nietas? Y me imagino que es pequeñita todavía. Sí, no, ahora ya es señorita ella. Se llama Alejandra Maldonado. Entonces, esa cadencia que hubo ahí a la mitad del disco era cuando ella recién quería caminar. Entonces, por eso se hizo esa cadencia ahí en... A veces intento entender cada una de estas melodías porque uno cree, se escucha por escuchar o porque te sientes identificado o identificada con ciertos temas musicales. Pero qué lindo es poder tener la lectura de los creadores, saber qué es lo que pretenden mostrar en cada una de sus canciones, esos momentos álgidos de la música, esos momentos suaves que tienen. Claro, indudablemente, y porque ella era mi primera nieta, ¿no? Entonces fue un gusto poder ver lo que ella hacía y qué mejor hacerlo con un ritmo nuestro, con nuestra con música. La música, con lo nuestro fundamentalmente. Bueno, usted también nos decía al inicio del programa la lucha de ser músico por el hecho de tener estos vínculos con el alcohol y ese tipo de cosas, que a la final sabemos que la música es la aquella que libera nuestro espíritu, más no para hacer este tipo de cosas, de consumir el alcohol. Creo que eso lo hacen las personas que realmente quieren, porque la música no debería ser utilizada para este tipo. La mayor parte de los artistas siempre nos han comentado eso, la dificultad que han tenido de poder crecer. En el caso suyo fue distinto, contó con el apoyo de su padre y de su madre. Sí, indudablemente. Sí. Entonces eso fue lo que facilitó. Por ejemplo, mi hermano también, que era de los Players, toca la guitarra, pero él más inclinó por el estudio y es arquitecto. ¿Usted ingresó al conservatorio allá en Loja? Sí, sí. ¿Terminó allá? No, terminé porque ya me vino acá y vine acá y estuve también en el conservatorio. ¿Aquí lo terminó? Sí, sí. ¿Qué es lo que ha podido mostrar en esta experiencia? A lo mejor yo quiero imaginarme que la mayor parte de su vida la hizo al oído. Sí. Y después lo académico. ¿Fue fácil esa adaptación? Sí, indudablemente, porque un músico nace, no se hace. Y tuve la facilidad de tener un buen oído y con la ayuda de la lectura, de aprender académicamente, se hace más fácil todavía aún. ¿Usted considera que es un discípulo de su padre o tiene algún referente? Sí, no, indudablemente. Mi papá fue mi profesor, todo. Él me indicaba todo, cómo tenía que mover los dedos y todo, hasta dónde podía alzar para poder ejecutar. ¿Qué recuerda de don Juan Gordón, su todo, padre? Todo, mi papá fue todo para mí. Un gran señor, un gran músico, un gran papá. ¿En el caso de doña Dolores, hizo música? Tan linda. No, bueno, ella cantaba en la cocina, pero cantaba siempre muy bonito. Y ¿les acompañaba a ustedes a las presentaciones? No, pues siempre ella estaba en la casa, pero cuando había una presentación ya en un teatro allá, entonces así la invitábamos. Ahí sí se iba a la primera fila. A bailar y todo eso, sí. Bueno, una de las cosas maravillosas que puede tener, que la familia es parte fundamental para que los artistas, para que los músicos puedan desarrollarse. Y una de las cosas también, como le decía maestro al inicio del programa, el Florilegio Musical Ecuatoriano se lo hace para que los artistas puedan mostrar su talento y, además de mostrar su talento, que sea el espacio del reconocimiento, que puedan hablar de su yo interior, esa trayectoria. Yo quiero felicitarle a usted, Laura, por este programa que hace para todo a la música del Florilegio Musical Ecuatoriano. Y da la oportunidad para que nosotros los músicos podamos interpretar y venirnos a manifestar lo que sentimos. Yo le felicito de todas maneras. Bueno, nosotros habíamos estado tras la búsqueda del maestro Lucho Gordón desde hace cuánto tiempo. Bueno, dice, se me perdió el teléfono, pero ha estado siempre presto para venir acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y poder compartir con nuestros oyentes todos esos procesos, esas etapas que ha tenido que vivir dentro de la música. ¿Ha tenido alguna difícil, maestro? No. Siempre dando gracias a Dios, siempre he estado bien. Sí, eso doy gracias a mi Dios. Gracias a Dios, siempre decimos, a ese ser supremo al que se tiene, de que puedan poder cristalizar y oficializar esos sueños, esas metas, esos objetivos que se tiene. Así que yo les voy a invitar para que ustedes estén atentos, siempre atentos al trabajo que puede realizar este gran maestro ecuatoriano. Mes de noviembre nos dijo que ya se va a presentar su CD, sin duda será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les estaremos mostrando de forma oficial el trabajo que se viene realizando. Bueno, vamos a seguir escuchando música nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay más albazos porque necesitamos que usted continúe alegre, súper alegre, porque ya viene Bella Lojanita. Debe ser que este tema le inspiró mientras estuvo en Loja. Esa canción es de mi hermano Juan. Ajá, sí, así es. Juan Gordón, dice, ajá. Bella Lojanita, sí. A ritmo de albazo, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso, nosotros junto al maestro Lucho Gordón, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Usted, maestro, nos decía que admira muchísimo a su padre, pero aparte de él, ¿tiene algún otro personaje? Sí, indudablemente, por ejemplo, Medardo Lusuriaga, a Edgar Palacios, a Gerardo Guevara, y bueno, tengo que agradecerles siempre a ellos porque siempre han inculcado unos buenos consejos para que uno pueda estar siempre vigente en la música. ¿Qué les diría usted, por ejemplo, a los jóvenes que de pronto gustan de estudiar el saxofón, pero que no se atreven? No, es por ejemplo, dicen que es difícil, como ven tantas llaves. Más difícil para mí es la trompeta o el violín, que no, por ejemplo, tiene que encajar ahí los dedos, y la trompeta tiene solamente 3 émbolos. Acá tienen muchas llaves que se les facilita, y ya les digo que siempre hagan nota larga para tener un buen sonido. Maestro, ¿usted participó en el evento del saxofón que sí, hubo aquí en Quito? Sí, cómo no, tuve el honor, me invitaron. Muy bien, muy bien. Estuve con unos compañeros que no les había visto tiempos, también fue en el Teatro México, y fue una casa llena, y estuvo muy bien, y el acompañamiento de Paquito Godoy y su grupo, y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Una buena oportunidad. Sí, cómo no, y eso tiene que ser, no solamente este año, sino todos los años, y las veces que sea necesario para que la gente vea que nuestra música es linda, y escuchen que nuestra música. Debe crecer entonces estos sí, eventos, indudablemente. Estos encuentros. Y apoyar. No nacionales, sino internacionales. Claro, indudablemente. Sí, sí. ¿De sí. quién depende que esto se dé? Bueno, yo creo que del gobierno, ¿no? Porque habían pedido también de Loja, de Guayaquil, que hagamos esos festivales allá. Entonces, eso es incentivar para que la gente escuche nuestra música. ¿Y hay la posibilidad de que los puedan hacer? Ojalá, ojalá, ojalá apoyen, ¿no? Porque nosotros no habíamos cobrado nada, pero eso no interfiere para que podamos intervenir y que la música y que la gente vea que estamos ahí al pie de la lucha para que la gente escuche nuestra música y no se pierda. Maestro Lucho, pasemos a esa gran parte de nuestra vida como son las anécdotas en el mundo suyo. Sí, bueno, tantas cosas que había pasado. Por ejemplo, una vez estuvimos de, estábamos en el banco con el Banco del Pichincha de San Francisco, que había, me acuerdo ahí. Y estaba con Medardo, y Medardo estaba con un terno café y una gorrita, un gorro. Y viene una señora y le confundió a Medardo y dice, Padre Antonio. Y Medardo se quedó, pero seco, y no tuvo, no, que Dios te bendiga, hijita, le tuvo que decirle porque le confundió con un cura franciscano. Madre mía. Después, sí, si sí, se sí. Le invitaba a confesar. Sí, sí. Otra vez, otra anécdota, que fue que estuvimos en una feria de Machala. Entonces, le habíamos dicho a Medardo que qué canción va. A los saxofones les dice, por decir, La Burrita. Y a los trompetos les ha dicho otro nombre de la canción. Y sacan la carpeta y marca Medardo. Y rato que suena, sonó un desastre todo eso. Unos con una canción y otra con otra. ¿Y qué fue hicieron ahí? Tuvimos que parar. Y la risotada de todo el mundo, ¿no? Que no sabíamos qué es lo que sonaba. Porque unos tocaban una canción... Una cosa y otra cosa, como sí. Cuando los niños se los pone a y el ritmo no sabían qué tocar, porque no sabían qué es lo que sonaba. Entonces tuvimos que parar ahí y las risas y las carcajadas de toda la gente. Entre lo que está haciendo usted ahora, entre lo de piano y en la música tropical, si usted volvería a nacer, ¿se quedaría de músico o elegiría otra carrera? Igual, Diosito me dio esto, este don... Y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser músico. ¿Por qué? Porque es hermoso, es hermosísima la música. Y más nuestra música nacional todavía. Cómo poder llevar las alegrías hasta las penas a toda la gente, poder transmitir los sentimientos que tiene nuestra música. Eso es lo bonito. Bueno, yo quiero invitarlo, sabemos que se acerca ya el Día del Padre, y a mí me gustaría que el maestro Lucho Gordón brinde un mensaje que salga desde el alma para todos los papás ecuatorianos y del mundo. Sí, indudablemente. Y para usted también, porque usted también es papá. Sí. Un saludo muy cordial a todos los padres de Quito, de Pichincha, del Ecuador y de todo el mundo. Que Dios los bendiga y sigan siendo siempre los protectores de sus hijos y sean el ejemplo de sus hijos y de sus nietos. Bueno, ¿cuántas canciones hay? Corazón, corazón, bella lojanita, fiel y constante, lindas ecuatorianas. ¿Pero qué le parece, maestro, si nos vamos con este San Juan alegre para todos los papás a propósito de este mensaje? Fiel y constante. Fiel y constante. Porque linda así canción. Son los papás, así fiel es. Y constantes. Sí, cómo no. Vamos entonces a disfrutar de este tema. Thank you. Bueno, y ya estamos de regreso nosotros para ir concluyendo aquí nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordarles a ustedes que deben mantenerse atentos en la presentación de su producción discográfica de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Lucho Gordón, que será en el mes de septiembre de este año, de 2018, siempre consolidando ese trabajo. Al habernos decía, ¿cuántas canciones suyas, propias, inéditas tiene, maestro? Bueno, tengo cinco canciones. Cinco canciones, ya grabadas. No. Están en proceso. Sí, sí. Que saldrán en la nueva producción discográfica. Puede ser. Puede ser, dice. Bueno, habrá, usted tiene estos temas musicales, las de piano, ¿cómo saldrán estas nuevas? ¿Saldrán solamente con dos instrumentos o hay algo especial? No, solamente piano y saxofón. Solo piano y saxofón. Es la última producción que estamos haciendo, sí. Que es la tercera, sí, ¿no? Sí, que es la tercera. La primera corresponde a varios ritmos musicales. Sí. El segundo. Este que estamos escuchando, sí. El sonido de Lucho Gordón. Sí. El primero se llama Vibración Musical Ecuatoriana. El primero, ya nos van a hacer llegar. Solicítenlos en las radios, en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM para que puedan seguir ustedes siempre disfrutando de la música de nuestro invitado del día de hoy. Siempre para nosotros decimos es un gusto, es un honor, un placer tenerles a los artistas. Muchísimas y poderles gracias. Dar el valor que les corresponde en vida y aquí en este programa. Para mí es un privilegio, Laurita, estar aquí con ustedes y agradecerle por esta invitación que nos ha hecho. Bueno, yo quiero comprometer públicamente en una próxima oportunidad que pueda traer su saxofón. Con mucho gusto. Y poder tener, como decimos, un concierto didáctico aquí en este programa. Con mucho gusto. ¿Qué le parece? Estoy presto para cuando ustedes me requieran. Perfecto, lo vamos a hacer. Mira. Muchas gracias por haber estado gracias, con nosotros. Nadie. Hoy estuvo en los controles nuestro compañero Diego Salazar. Y vamos a concluir con un tema musical que lleva por título Lindas Ecuatorianas al ritmo de Pasacalle, de Rodrigo Barreno, con la interpretación de nuestro invitado del día de hoy, Lucho Gordón. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Felicidades a todos.